Cardoso, tu novia te votó. Juliancito, tu novia te votó. Carmita es un molino de viento y su hermana mucho más. Carmita es un molino de viento y su hermana mucho más. Que a todo el mundo le da palabra de casamiento. Tu novia te votó. Juliancito, tu novia te votó. Por celoso, tu novia te votó. Juliancito, tu novia te votó. Dicen que la jiguagua pica más que la pimienta. Dicen que la jiguagua pica más que la pimienta. Y yo digo que más pica la lengua que más me menta. Tu novia te votó, Juliancito. Tu novia te votó, por celoso. Tu novia te votó, Juliancito. Tu novia te votó. Me dice compa y segundo, yo no sé si eso es verdad. Me dice compa y segundo, yo no sé si eso es verdad. Que la envidia, mis amigos, resulta una enfermedad. Tu novia te votó, Juliancito. Tu novia te votó, por celoso. Tu novia te votó, Juliancito. Tu novia te votó. Rey del mundo, ¿qué tienes para nosotros? Será lo que se pueda, Tito. Pues adelante, hombre. Juliancito.